Esto es No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 22. Yeah. Hola, bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 22 para hoy 23 de septiembre de 2006. Estábamos escuchando la canción After Dinner Payback del grupo From Autumn to Ashes, que es de la banda sonora de la película Freddy vs. Jason. Vamos a hablar un poco de Freddy y de Jason en este programa. Eso. Y de Fata también vamos a hablar. ¿De quién? De Fata From Autumn to Ashes. Ah, bueno, ustedes hablan de eso. Una banda no mala para una película mala, que solamente le gusta a Hans. ¡Hola, Hans! ¡Hola! Sí, todo duro. Ya tengo conciencia. Ya todos estamos con... Retorno, eso se llama retorno, ¿cierto, sí, Mauro? Ya estamos ampliando el estudio. En este momento todos tenemos retorno para que Pablo se dé cuenta cuando habla muy duro y Leoncio se dé cuenta cuando no habla. Ya le pusimos fachada y todo. Ya cada uno tiene unos audifonillos. Una. ¿Cierto? Entonces estamos... Y vamos a poner fotos de eso y todo porque me están regañando aquí. Otra vez el empeliculamiento. ¿Qué pasó, Hans? La paranoia. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, nada. Esteban ya llegó con sus... Los problemas los deja en la puerta del estudio, Hans. Se los acude como... Exhibit. Sí, se sacó los problemas para entrar en alguna parte. No, sacude. O como los goleadores cuando llevan 2 meses sin hacer gol y se limpian así como la sal. Sí, es para sacudirse las sacudírselas. No es para las casas, Pablo. Me da miedo hablar escuchándome a mí mismo, me da pena. Es tan raro. Prefiero estar en la ignorancia y después escucho el descache, pero en este momento escucho en tiempo real las bobadas que estoy diciendo. O sea, vos ya sabes la verdad. Y Hans me está tomando fotos. Hans se cree Fiona Apple en el video que son todas semidesnudas tomándose fotos. Ajá. Pues solamente que aquí no hay viejas y... Y no estamos semidesnudos. Si no semidesnudos. Sí, por favor, no. No semidesnudas y no semidesnudos, pero no. Bueno. Bueno, vean que estamos acá con Hans, que es un admirador de Jason. Sí. Y si uno es fan, no, pero ahorita vamos a hablar de la película, entonces ahorita... Pero suéltela sin miedo. No, ahorita. Despégate del micrófono un poquito. Las fotos que ahorita tomamos nunca tomaron, porque no salió el flash. No, es que estaban sin flash. Ah. Bueno, pero sí, está tomaron. Aquí Pablo, alias señor Kawaii, que está obsesionado con Oblivion esta semana. Llevo por lo menos 12 horas de explorar el juego sin jugarlo. O sea, buscando en páginas mods, parches, puro fanboy, cosillas. Ahorita estaba medio facts. Triste porque Mauro no había conseguido los mods. No, es que no le pido un favor a un amigo y uno espera contar con él. Yo traté de conseguir los mods, pero no me acordé dónde los tenía. No, ya lo voy a poner en la lista negra junto con Leoncio. Va a tocar porque así no se puede trabajar. He tratado de crear un personaje. Espérate. Porque yo en la lista negra. Luego hablamos de eso. Me demoré 2 horas tratando de crear un personaje, una mujer. Hay varias razas ahí, ya hemos hablado de Oblivion pues infinidad de veces, ¿cierto? Y ahora en adelante uno puede jugar con un gatico, con una lagartijita. Los gaticos odian a los humanos. Con gatico, lagartija, con elfos y con varias razas humanas. Yo estoy jugando, pues voy a empezar un personaje con una mujer humana, joven y bonita. Aunque estábamos hablando que sería interesante jugar con una anciana, digamos. Con una anciana que no tuviera que usar armas, sino que a todos los convencía que a punta de una barda. Una anciana barda. Trove, compañero. Me demoré 2 horas creándole no mala cara al personaje. Ese creador de personajes, Mauro, es... Vos me decías que prácticamente hay que tener conocimientos de cirugía plástica para poder hacerlo. Y es un problema que también ve uno, por ejemplo, en los Sims. Y es que se pone a crear y le tuerce la nariz y uno ve y la cara está rara. Se ve como una real doll. Extraña, la boca se ve rara, la cara se ve torcida. Y uno va a ver, y no es por nada en particular, la cara está bien y es por la nariz. Todo el rato uno estuvo bobeando, cambiándole cosas por culpa de la nariz. Uno tiene que tener cierto conocimiento para poder crear un personaje decente, porque vos tenés envidia, por ejemplo, del personaje de Cristina. Porque Cristina hizo una mujer hermosa. Entonces yo dije, porque a mí todas es mujer y tiene ese don de la estética. Pero es que a mí todas me quedan feas. Lo interesante es que uno puede crear la cara de alguien que sea alguien del mundo real. Sí, conocido. Entonces yo hice la cara y la puse como una amiga. La voy a stalkear y le voy a decir, mira, aquí estás desnuda en la mitad del campo en Oblivion, aquí estás en un caballo en ropa interior. Un saludo para la mujer que inspiró mi personaje de Bolivion y con la que voy a estar jugando. Se oye tan raro escuchándome a mí mismo la voz, me siento todo sonso hablando pendejadas. ¿Y por qué no haces como lo de los DJs que se a la mitad, peor. Bueno, Bolivion, esperen mucha cháchara de Bolivion referente a mí. Y eso que no he empezado a jugar, o sea, no he hecho nada. Solamente he creado el personaje y he mirado cositas. Que no va a hacer nunca, simplemente andar por ahí. Sí. Todo emocionado por ahí. Ah, qué noticia. Bueno, tengo aquí también a Leoncio, cuya película favorita es La Profecía, porque Jesús abre los ojos y las vírgenes lloran sangre. No, es Señales con Mel. Y repetí otra vez, como siempre, ¿cuál es la parte favorita de Señales? La parte favorita de Señales es cuando el marciano está en el campo y también cuando están en el techo y la niña lo ve. O sea, cuando tengamos 100 programas vamos a hacer una trivia de cuántas veces Leoncio mencionó esa parte, ese dato de Señales. Bueno, un saludo. Creo que vamos a tener interferencias de celulares porque ninguno lo ha apagado. ¿Sí, okay? El celular. Yo apago los 3 ahí celulares. Va a sonar la interferencia. Yo apago los 3 celulares y el beeper. Es que Pablo vende minutos. Sí. Eso. Ya apague el celular de los minutos. Bueno. Un saludo para Arman Serna, que está cumpliendo 1 año con su podcast Todos Vuelven en triple... ¡Ay! ¡Uy! ¿Y ese por qué interfiere tan maluco? Yo no sé. León. Bueno, Arman... ¡Qué miedo! Arman está cumpliendo 1 año con su podcast de todosvuelven.com en www.todosvuelven.com. ¿Y todos a dónde vuelven? ¿Nosotros cuánto tiempo en meses llevamos con podcast? Estamos desde junio. Tenemos 5 meses. Exacto. En este momento. 5 meses. Y los pioneros y el inmigrante. ¿Qué? Los pioneros y el inmigrante. Pero Hans ya es familia. Sí, Lástima, pues que es un hombre y una mujer, porque necesitamos una mujer para el podcast, estábamos hablando. Ya, Mauro, a lo bien, necesitamos una mujer. Puro parchantena, sí, eso está sí. Muy... O sea, no, una voz femenina que le dé como un... Un toque femenino. Que le dé algo... Que le dé una matiz... rosada, exacto, al programa. Para estar concentrado mirando a alguien, pues, y no mirando... Mirando a algo de alguien en particular. Bueno, pero con eso que estamos diciendo no se van a meter. Claro, bueno, yo me voy a levantar una para el podcast Feriera. Bueno. Y el caso es que Hans sale, pues, otra vez, pero metemos la vida. Bueno. Mentira, Hans. Hans estaba ocupado tomando fotos. Estará esperando el momento, entonces. Bueno, termino con los saludos. Entonces, un saludo para Armand por 1 año, felicitaciones. Y un agradecimiento a él y a las personas del Air Music Network en www.mnhome.com por el alojamiento y el ancho de banda para este programa. Y por encargarse de la parte legal para que no nos demanden las personas de las cuales le fusilamos la música aquí. Falta Paris Hilton. Otro saludo para Said. Ah, sí. Un saludo para los oyentes, claro. Sí, que nos puso una trivia en estos días y se la respondimos ya por correo, pero entonces la nadie ha sido por capaz acá de responder mi trivia. ¿Cuál es tu trivia? Que porque ya los emails se pueden ponerle puntos y antes no. Nadie, o sea, León punto Fairy 66. Sí. ¿Y nadie por qué se le puede poner punto? No, que la responda. Entonces esas, estamos haciendo una trivia al aire de por qué a los mails en este momento, o sea, se les puede poner como punto. 5 meses antes, yo creo que fue como sí, el tercer programa. O sea, no eres tú así, punto, soy yo, porque arroba yahoo.com. Antes no se podía, porque ella sí, esa es la trivia. Pero es una trivia muy técnica. Sí. Bueno. Igual. Bueno, saludos a Said y a Andrés, que nos sí escribe desde Medellín, bueno, y nos para, manda para cosillas. Para los niños del Frapper. Que nos manda, Andrés nos manda videos, saludo también para, tenemos ya 20 oyentes en Frapper. 22 esta mañana, sí. ¿22? Ya hay 22, pero nos cambiaron el Frapper, lo compró Yahoo y le cambiaron la presentación, sí, está y muy ya raro. No se puede saber quiénes son los que están... hay que mirar, a ver, yo le tengo que cambiar otra vez eso. Un saludo también para Mario, que nos escucha desde Bolivia. Y Mauricio, que nos escucha desde Medellín, nuevos oyentes desde esta semana. Saludos a Mario desde Bolivión. Bolivia. Bueno, el tema para empezar esta semana. Tan mocoso. A ver si por qué. Te reíste, descarado. Pablo hoy llegó con el chiste a flor de piel. El chiste malo. Hablando muy duro otra vez. Ah, pero espérate. La emoción. Pero yo, no... o sea, yo. Ay, es que, bueno, en fin. Yo es que no me acostumbro a los audífonos. Todavía no lo siento. Se pone la mano en la cabecita. Bueno, el tema de esta semana. Porque teníamos el tema pendiente de esta semana, la misa negra y sacrificar a Leoncio, pero... A la Virgen. Sí. Pero no, en realidad me inspiró por la parte de las... ¿Por qué las vírgenes? Esa es esa pregunta. ¿Por qué una virgen es como...? Porque hay que sacrificar una virgen siempre. Sí, ¿por qué? Tan escasas porque que están es pura, en vez de sacrificarla. Porque su sangre no ha sido manchada con otra persona que fue bautizada en el pecado, como todos nosotros que estamos viviendo en un mundo este en el cual vamos ya hacia afuera. Entonces es una virgen, tema que hay, una virgen representa la esperanza de la humanidad, es como lo más puro que se puede encontrar. Entonces al sacrificar y utilizar sangre de una virgen... Y la semana pasada escribí un diario. No, hay un dato y es que la sangre de la virgen que se debe utilizar en ese momento cuando se le procede a la extracción de la sangre, usted debe matar a la virgen. O sea, no es como que la virgen haga una donación de sangre, ella sigue tan tranquila, porque entonces los espíritus que uno está convocando cuando está haciendo la misa negra la espantarían a ella y sería un objeto muy fácil para una posesión demoníaca. Leoncio está mirando raro. Sí, o sea, por eso, entonces cuando uno le saca la sangre a la virgen, lo mejor es matarla de una vez para que no sea un recipiente de espíritus malignos. O sea, eso responde a tu pregunta. ¿Ya escucharon, niños? Netsy enseña y educa. Netsy enseña las misas negras porque yo he estado consultando mucho y voy a hacer una, pero sin ustedes. Eso. Bueno, hablando de tipos malos que matan... Leoncio, espérate, es en serio. Sí. O sea, hay gente, pues, digamos, cuando hacen misas negras que no tienen como esa ética y la dejan viva, ¿cierto? O sea, no tienen, como ese, no tienen ese compromiso, no tienen un ética compromiso y la dejan viva. Entonces ella se cuando alguien está, digamos, vos has visto, digamos, en la televisión internacional, nacional, cuando, digamos, alguien está, comillas, poseído. Sí, claro. Cuando alguien está poseído por un demonio, sea un niño o sea una niña, que generalmente son personas jóvenes, la mayoría de los casos son víctimas de misas negras que le sacaron la sangre y no los mataron. Uy, este entonces, exacto, entonces lo mejor que se puede hacer en ese caso es terminarlo de matar. Lo mejor que se puede hacer en ese es caso. Es una cosa que me parece a mí, digamos, el... ¿Cómo se llama eso? No es un movie mistake, es como una trivia de la película El Exorcista, cuando la niña que está poseída por el demonio, debería haber un exorcista Origins que mostrara que la niña fue víctima de un saqueo de sangre por adoradores del demonio. Pero y si por eso fue... Hay un exorcista de beginning. Pero por eso no explica. Pero no habla de eso, no tiene que ver con la niña. Pero en la película, en la película no, en el libro de William Peter Blatty sí hablan de que en esa zona y en esa región se habían visto templos que habían sido... ¿De Mauri, qué zona y qué región? ¿Qué? No, pues en el pueblo donde estaban, donde se desarrolla la obra, no recuerdo cuál es, pero habían encontrado rastros de misas negras y de adoración demoníaca. Sí, hay rastros de misas negras. Entonces, claro, la calaverita. Yo lo que estoy haciendo en este momento es rastreando como unos antecedentes legales para proceder a la misa negra. Yo no quiero dejar a la Virgen viva porque entonces sería un problema para ella en el futuro. Eso está muy fácil. Exacto, estoy mirando como los antecedentes legales de ver, digamos, que si a uno lo capturan por haberle matado a una Virgen, entonces uno dice, no, eso fue lo mejor para ella porque sí, hubiera sido peor si quedaba viva. Claro. Bueno, pero yo no debería estar, sigamos, por favor. Adelante con la legalización de la misa negra, bien. Legalize. No, estaba hablando precisamente esta semana, se nos ocurrió la idea de dedicar este programa a los slasher flicks y a los malos de las películas de terror. Estuve mirando y me encontré una teoría interesante por ahí en una página de un crítico de cine que yo leo frecuentemente. ¿Cuál página? No recuerdo la dirección, es steveporno.com. No, yo recomiendo una página de crítica de cine. Bueno, ahora que estamos pues ya como en el tema. Hace rato no decimos lemonparty.org. Ya. Bueno, te despachaste. Sí, ya. Recomiendo una página de crítica de cine muy buena. Metacritic. Y de hecho, no, pues Metacritic ya la habíamos mencionado antes, sí, metacritic.com. Que es una página, Rotten Tomatoes también la habíamos recomendado, que son páginas que capturan, que son unas bases de datos de las críticas que han hecho en la otra parte. No, sí. Yo voy a recomendar un crítico, una personalidad en internet, un crítico en especial. Se llama El Crítico Sucio, de Filthy Critic, que es un crítico que es muy mal hablado, es muy vulgar, es muy grosero, como cualquier miembro del podcast, y él critica las películas en su lenguaje. No, y es un buen crítico de cine, pero lo hace en su lenguaje. Se llama filthycritic.com. Les recomiendo que visiten la página para que miren reseñas de las películas que están en este momento en cartelera. ¿Y qué películas has leído en estos momentos, Pablo? Así que Snakes on a Plane. ¿Y qué dice? Bueno, le dio un dedo, o sea, él califica dedos. Dedo. Sí, dedo central. Cinco dedos, la manito estirada, cinco dedos, es que es bien, cuatro dedos, tres dedos, dos dedos, un dedo. Cuando es un dedo, el dedo que queda es el dedo de la mitad, diciéndole que no me gustas, que no aguanta. Bueno, ¿Y qué película ya ha ganado cinco dedos? Sí, espérate, una que me hizo ver y todo, porque lo que el viento se llevó. No, él reseña películas desde hace dos años hacia acá, no reseña pues películas clásicas. Voy a estar pensando con señales. Dedos, cinco dedos, no, señales como tres dedos nomás. Bueno, la cuestión con este, se llama Steven Denbeste, es uno de los críticos que yo leo frecuentemente, lo opina sobre todo, y estaba hablando precisamente de eso, de los malos. Él estaba hablando específicamente en el anime, pero eso se extiende pues a todo. Y es que el personaje malvado en el anime no hay malos, hay contraposiciones. No, pero hay algunos no, que son pues no son cómics, sino novelas gráficas. Sí. Son malos y ya. Son malos y punto. Entonces hay como unos elementos que definen lo que es un buen malo, porque es que malos hay en toda parte, pero hay unos que no aguantan. ¿Qué pasa? ¿Quién fue una persona que dijo que los malos eran mejores porque sí, es que y de eso íbamos a hablar hoy precisamente, porque en este tipo de películas que vamos a hablar hoy, casi siempre uno le va al malo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, que tienen que ser peligrosos y fuertes, obviamente. No, porque el malo ridículo no aguanta. Estamos hablando de películas de terror. Sí, no, y en general, de cualquier película. Un oponente, sí. El oponente de los héroes tiene que ser peligroso y fuerte para que se lo tomen en serio. Si no, entonces, pero Lex Luthor no es fuerte. No, por eso son excepciones a la regla. Eso también, por ejemplo, como la primera de Jason. Viernes 13, la primera parte, sí, que no era, es Jason, no es Jason, sino la mamá de Jason. Estoy pensando. Increíble cómo hacía para tener tanta fuerza esa viejita. Sí. No sé. Entonces se quita la máscara y es ella. No, ahí no tiene máscara. Tiene todavía máscara. La máscara la consigue Jason en la tercera película. La tercera película. ¿Cómo se llama? En la segunda película es con una bolsita que se pone. Hey, vos sabes. ¿Cómo se llama la película de Bruce Willis y Samuel Jackson? Que él es el malo. Unbreakable. El irrompible. Sí. Es el malo. El inquebrantable. Que el malo se llama el hombre de vidrio porque es muy débil. Entonces, pero es una buena película. Gobierna con la mente. Es bacana. Es muy buena película. Es del mismo man de señales. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Chamalán. ¿Qué pasa? Pero es, es peligroso no porque sea fuerte físicamente, sino por todo lo que ocasiona. Spoilers. Todo lo que ocasiona y hace. Pues sí, hace chocar un tren. Y se eso muere, es peligroso, el tipo es peligroso. Está en una silla. Pero le da una gripa y se muere. Pero tiene un montón de. Porque, no, porque siempre quieren algo. Entonces, ¿qué pasa? Otro, el hecho de que al final se haga justicia. El malo, sí, o sea, cuando el malo queda vivo, sencillo, normal y mató a todo el mundo, no es tan entretenido. Como en las películas siempre revive de alguna manera, pero siempre se hace justicia y sufre. Eso es algo bueno, a la gente le gusta. Otro, que tenga motivación. Sí, claro. Que no sea una estupidez, pero está matando porque sí, no. Hay una motivación, hay algo detrás. Que en el caso de un asesino psicópata es extraña, pero funciona. El hombre H. Sí. H, digámosle H. No va a llamar así. ¿Cuál es la motivación de Jason? H. La motivación. Está bacano. La motivación de Jason es. A él lo dejaron ahogar. Él era el hijo de una persona que trabajaba en un campo. Un campamento. Un campamento de verano. Él se ahogó mientras todos los que trabajaban en el campo estaban en una fiesta. Entonces, Esa es la inicialmente, motivación. Inicialmente, esa fue la inicialmente esa fue la motivación de la mamá, sí, para ir a asesinar a los que lo dejaron ahogar. Ah, pues, y posteriormente ese fue el motivo del odio de Jason hacia cualquier adolescente que estuviera en el campamento. Ah. Entonces, en cuanto esas fue las de las primeras, yo lo que tenía eso, yo la motivación que yo entendía era que él era un violador, era un mal elemento de la sociedad y que la gente lo quemó en una hoguera y que por eso es que tiene ese, la cara ese quemada. Es Freddy Krueger. Es Freddy Krueger. Ay. No, la cagaste. Para mí los malos de las películas de terror son los hermanos Wayans. Entonces no. Kill Creed menos 5. Hablando de películas de terror. En serio, del mal que no se puede ver. A mí no me da miedo, ni soy muy aficionado como aquí H a Freddy o a Jason. A mí me gusta es Poltergeist. La película en la que todos mueren. Todos mueren. Yo recuerdo y de verdad se murieron de mi Poltergeist favorito. Y no, y eso es eso es mundial, pues todo el mundo lo sabe. Pero qué pena acá. La niña también muere, la que dice, la que ve la TV. La rubia. Sí, la rubia. Se muere en la 2. La niña. Y en la vida real. Es que se muere. Es que hay dos ya. Hay dos. Y todos los de la película ya están. La rubia murió en un accidente de tránsito. Uy, madre. Casi que como Rodrigo de ella, todos. Y se dice, por ejemplo, que es una. No, no se sabe hasta qué punto es leyenda urbana que los esqueletos que salían, porque eso inicialmente era porque estaba sobre un cementerio indígena y eso. Que los esqueletos se veían en la película eran esqueletos de verdad y que parte de eso viene la maldición que cayó sobre los actores. ¿Quién los manda? Una pregunta acá. ¿Cuántos poltergeist hay? ¿Dos? No. Tres. Son tres. ¿Y las tres son miedosas? Mi favorita es la dos. Sí, no, la 1 no es como la mundial. No sé mucho. Es que en la 1, la 1 es la que inició todo. Pues es la más, a la vez es la más famosa, pero no es la más buena. ¿Y quién muere en la 1? En la 1 muere la familia, pero no nuclear. O sea, no muere ni el papá, ni la mamá, ni el hijo, ni la hija. Ajá. Sino que muere todos un tío, el abuelo, el sobrino, el primo, el vecino, el sacerdote del pueblo. El perro. Fue muy grave. El perro no muere. No tienen perro, tienen gatos. Y en la 2 sí muere el núcleo. En la 2 fue muy muy interesante porque el mal que no se puede ver. En la 2 había un anciano como el... Hay una brujita en la 1, ¿cierto? Perdón. No, pero le voy a donde vamos a hablar de la 2. Yo aquí con ganas de hablar de la 2. L, loser. En la 2... Ah, qué conopón. ¿Qué pasó ahí? En la 2 hay un anciano que personifica la muerte, que es un anciano muy feo, yo no sé si es maquillaje, tiene cara de esqueleto. Es un anciano muy feo que siempre pasa al frente de la casa y se ríe. Siempre pasa al frente de la casa y se ríe. Eso pasa al principio de la película, listo. Debido a los sucesos, porque muestran varias escenas, mientras en las escenas claves, a las que voy a contar más adelante. Debido a los insucesos de la 1, el papá se entrega la bebida. O sea, se alcoholiza, se vuelve nada. Entonces, en una de sus borracheras se toma una botella de tequila. Esto es, no eres tú, soy yo. Te vas a poner un crash. Sí. Volviendo al tema de Polger, que ya queda quemado oro. Después le caída. Pegó una patada al adaptador del amplificador. Y luego tenés ahí el pedal para que sea wow. No. Bueno. Volviendo, el papá se había entregado la bebida por los insucesos de la primera parte. Se estaba tomando una botella de tequila, aunque ese es un error de la película. Es una botella de tequila con gusano. Los gusanos que vienen dentro no del tequila, sino del mezcal. El gusano viene dentro del mezcal, pero dentro de la ignorancia americana. ¿Qué es mezcal? Es otro tipo de tequila. El mezcal es el tequila, digamos, sin destilar. Sin destilar. O sea, es el tequila original. Es la gasolina de avión. Como el niquelado al aguardiente. Exacto, como el anís al aguardiente. El mezcal es el original, es el que viene con el gusano y el tequila no viene con gusano. Entonces es un error de la película, pero bueno. El papá se está tomando una botella de tequila y se toma el gusano. El gusano empieza a crecer dentro del señor y él empieza a sentirse poseído. En la escena del clímax, pues después de que les han pasado miles de cosas y a uno se le olvida que al principio se tomó ese gusano, él empieza, en una escena muy emocionante, a vomitar el gusano, y es un gusano gigante. Vomita como una especie, digamos, a ver, de baba, de gu verde y como... Pegajoso. Digamos, sí, es como un aborto. Es como cuando al final de Silent Hill 3, que yo siempre hablo del... El aborto de chucha, y después le tiene que matar. Pero ahorita hacemos el paréntesis de Silent Hill 3, que es bueno, en fin. Él aborta ese gusano, el gusano muta, y cuando se para debajo de la cama, que todos están muy asustados, es el mismo anciano del principio. Uy, loco. El diseño de la criatura del anciano, que era el mal encarnado, pues que se le había metido a la cabeza del hogar por medio del tequila... fue una criatura diseñada por H.R. Giger, que es el mismo, que sí, todo el mundo dice Aliens, que fue el mismo de Aliens, pero él había trabajado mucho antes en cine, sí, en la segunda parte de Poltergeist, que incluso en los créditos el que tiene el disfraz de gusano dice, el que tiene el disfraz de gusano, y le ponen el nombre pues del actor. Otro de los males que trivia, no se puede ver. Y es, o sea, bueno, entonces, no, espérate, entonces cuando usted tiene un amigo que está como con problemas de alcohol, que se emborracha cada 8 días, que no le trague el gusano. Yo no, a mí no me gusta mucho el trago, yo creo que es, inconscientemente tiene que ver, sí, como con esa parte. O sea, sí, es como póngalo a ver, y los payasos. Póngalo a ver Poltergeist 2 y seguro que deja el chupe. Y entonces quién muere. Deja el codo. Y entonces quién muere en la 2. No voy a decir. Ah, sí, bueno, sí, no, porque otra de las películas donde no me acuerdo. Otra de las películas con mal que no se puede ver y que me gusta mucho y es un clásico es The Shining, El Resplandor. Clarinetes de guerra, claro, por su pollo, claro. Donde él se enloquece porque los fantasmas le están diciendo que mate a la familia. Eso es una película. Porque se tiene que morir congelado. Ah, pero ¿por qué tenés que contar el final? No, porque sé, ya todo el que se haya visto los cintos se lo sabe. Pero es que no aguanta. No, hermano. Pero en serio, ¿por qué tiene que morir así? ¿Cierto que el final es como malo? Ah, pero es que es no, lo que pasa es que mira, Stephen King, los finales de Stephen King nunca son buenos. Y siempre hay una crítica social de fondo. O sea, era un señor que sobrequemaba su cerebro y su tiempo completo con ocupaciones. Todo es trabajo y nada de juego, sí, hace que Jack sea un chico aburrido. Sí, sin televisión y sin cerveza, me lo pierdo la cabeza. Exacto. All work and no play made Jack a good boy. Trivia también hay para que responda. Especiales. No, ay, no, pues, trivia para que responda. No vas a ver eso. Ah. Pero entonces él se mantiene sobrecalentado. No, hagamos la trivia. Él mantiene un recalentamiento de trabajo, entonces muere congelado bajo la nieve en un símil, en una metáfora de que finalmente encontró la paz después de la muerte. Está todo filosófico. Ese es el significado de El Resplandor. Se fumó esas que son enroscadas. Sí. Se comió una cosa rara antes del programa. Es como todo loco hice, ¿cierto? Señor. Es como todo loco hice. La que huele a mango biche. H sabe más. H. Bueno, verdad que somos HLKIM. Bueno, terminando con los otros dos, con los dos últimos C y S. Terminando con los dos últimos elementos que definen como al malo de las películas clásico, tenemos que sí sea una amenaza, o sea, que sí dé miedo, así sea pues un terror de verlo y que se vea horrible, genial, feo, con gusanos, o que sea un terror de una persona pues que aterra por la forma como se comporta. El hecho es que inspire temor, que no se burle uno de él. Bien sea por la forma física como Jason, que ya como en la octava ya estaba podrido hasta que ya... Nada. Y o como, digamos, Michael Myers, que no estaba nada podrido, sino nada, sí, más era con su... era impresionante con la mascarita. La mascarita es así, qué susto. Y finalmente... que esos villanos son seres vivos, o sea, en cualquier momento alguien les hubiera podido meter un escopetazo y caía, ¿no? No, Michael Myers, sí, por ejemplo, Michael Myers es de Halloween, ahora hablamos, sí, de él. Pero, por ejemplo, Jason ya no estaba vivo. Supuestamente estaba Jason ahogado. Jason estaba muerto. No lo podía coger a charangas aventada. Y, por ejemplo, Freddy Krueger tampoco. No, es que Freddy sí es más miedoso. Freddy es en los sueños que se le mete hay a uno. Hay una escena de Halloween que es 20 años después, ¿cierto? Que H2O. Es con, sí. H2O. Go. Yeah. Entonces, que man se cuelga ahí como que espera 3 horas colgado y después baja todo tranquilo. Es bacana esa escena. Una escena que me dio mucho susto cuando estaba muy pequeñito, me vi esta, yo creo que es Halloween 3. El año pasado. No sé. Sí, cuando tenía 12, sí. Halloween 3, yo creo. H no que me una... deja la presión. Deja a H hablar tranquilo. No, yo voy a dejar hablar a Hans, dale Hans. Es. Y la niña se pone una máscara de Halloween y la máscara se le queda pegada al cuerpo. Y esa es como lo que le pasa a todos los niños que quedan como encantados con Michael. Sí. Se ponen la máscara y se les queda pegada. Encantados. Era muy... Entonces Michael Jackson encantaba a los niños. Encantados con Michael. Sí. Wow. Bueno. Finalmente tenemos la atracción. Los malos tienen que tener algún tipo de atracción. ¿Por qué? Y eso es lo que queríamos hablar. Finalmente, en la mayoría de los slasher flicks, las películas de asesinos, son atractivos. La gente le va más al asesino que a los adolescentes estúpidos que se están muriendo. Y de eso es precisamente. Porque es que siempre les da por hacer unas bobadas. Esa es la cosa. Siempre les da por tener sexo premarital. No, y aparte de eso. Jugar estos tontos. La película es buena solamente cuando aparece el malo. El resto de la película es un relleno. Es un, sí, es una espera de que aparezca. Vamos para el lago, sexo. Hagamos una follata desnudos. Ya para que den la pollata. La pollata. Hagamos una fogata al lado del lago desnudos, consumamos drogas y esperemos que nada nos vaya a pasar. Porque es que eso no falta. Y ahí, en estos días me pasaste una página que decía momentos memorables del cine. Salía una escena de una de las películas de Jason, creo que es la 6. Viernes 13, 6, La Nueva Sangre se llama. Que es, él llega a un... Al campamento y está la gente pues en la carpa. Hay una niña que se quedó sola porque todos salieron, no me acuerdo a qué salieron. La niña se quedó sola, entra. Te levantas saboteándole la reseña. No. HH. Ustedes no dejan hacer reseñas, ninguno de ustedes deja hacer reseñas, siempre siendo caras por los lados. Dale. Y Jason rompe la carpa y la niña lo más... inteligente que encuentra para cubrirse de Jason es meterse en el sleeping y cerrar el sleeping y quedarse ahí con Jason encima de ella. Jason lo que hace es coger el sleeping con ella adentro, lo saca y le empieza a azotar contra un palo. Por perdedora. Hasta que ella, y en Jason, Jason X hacen un símil de esa. Jason, que ese es en el futuro, ¿sí? Es en el futuro, mala, pero malísima. Pero no, en el futuro nuestro, en el futuro post-apocalíptico zombie, en una nave espacial. ¿En serio? Reviven a Jason. Supuestamente, en la 9, Jason goes to hell, supuestamente, que se lo lleva a Freddy con las garritas y lo mete al infierno. Supuestamente lo cogieron. La cronología de sí. Es que por eso es que lo tenemos de la por cara. Eso. Lo meten en una cápsula. Hoy fue. Pero déjalo hablar, León, por favor. Lo meten en una cápsula. Moción de orden. Y lo mandan. Y lo mandan al espacio. Después muestran ya el futuro y lo descongelan. No sé por qué tienen que descongelar un asesino como él. Y empieza para a matar. ADN seguro. Y empieza a matar toda la gente ahí, pero ya es como. Tiene cositas como de Robocop y todo. ¿En serio? Sí, lo modifican. Cyber Jason. Cyber Jason. Ah, qué descache. Pues las partes que le faltaba se las pusieron Cyborg. ¿Sabe cuál villano me da más miedo? Perdón. HH. Porque ahí va el símil que hacen en esas dos películas. Bueno, en fin. A Jason, para tratarlo de matar, le ponen como unos aparatos de realidad virtual y lo llevan al... Cada vez más pirata. Sí. Cada vez se va muy mal. Peor. Yo no la quiero ver. Y lo mandan en la realidad virtual, supuestamente está en un campamento por allá, digamos, en los 80s. Y hay dos viejas desnudas que le dicen, vamos a tener sexo premarital, fumemos marihuana y acuéstate con nosotros. Cosas y es lo que Netflix no aprueba. No aprobamos eso. Y lo que hace Jason es guardar las dos en el sleeping y hacer lo mismo que hizo en las 6. Y ahí vemos un detalle que me parece interesante. O sea, a pesar de que las películas han sido criticadas, películas como por ejemplo de Texas Chainsaw Massacre fue prohibida en Australia. ¿Por qué? ¿Por ¡Ñoños! ¿Por qué? Hay un detalle, y es que al contrario de lo que parece, estas películas tienen un fondo muy moralista. Me parece muy curioso. Siempre castigan eso, castigan sexo premarital, uso de drogas, los adolescentes que se van para el campamento, los alcohólicos, negro. Es un dato curioso. Sí, ya habíamos hablado de eso. Tienen el fondo, negro muere, o sea, primero. usted no se puede volver amigo de los metaleros, no puede muy fumar, negro. No puede escuchar música metálica pesada y ese tipo de cosas porque se lo va. Si es una mujer, no se puede. No le puede dar por tener sexo cuando lo están persiguiendo en un matorral. ¿De qué trata Texas Chainsaw Massacre? Esa es una película de una familia de asesinos caníbales que viven en una zona de Texas, de esas puro redneck. Unos adolescentes llegan en un auto y comienzan, pues se encuentran inicialmente con un tipo todo macabro que les está haciendo autostop en la calle. Lo montan en el carro y él se pone todo extraño, le corta la mano a uno de ellos, se corta el mismo la mano y marca el carro, lo marca como con la sangre de él cuando lo bajan porque ya no lo quieren seguir llevando. Una trivia para H, hasta al momento la reseña de Mauro, ¿qué película mucho más reciente parodió todo eso y muy mal? Contando. Que ¿cuál? La parodió como en tono de videoclip. ¿Cuál? Que es un rockero. Ah, la de Rob Zombie. La película de Rob Zombie, sí. Es la misma. Es la misma cosa. Devil's Reject. Entonces, ¿qué pasa? Estos adolescentes llegan entonces a un pueblo abandonado y comienzan a curiosear porque ven cosas raras por ahí. Llegan a una cosa que queda cerca de un matadero y ven una casa toda extraña donde comienzan a ver como esculturas. ¿Qué? No, sí. Hay unas esculturas errores. Hechas. ¿Qué? errores de la gente, yo no sé por qué siempre tienen que buscar eso. Pero pues, eso es la película. Ah, sí, obviamente. Están unas esculturas hechas con huesos y con partes humanas. Y comienzan, pues ellos, en vez de irse, porque ven eso muy raro, no, comienzan, vamos a ver qué hay en esa casa, vamos a ver qué es eso tan raro. Y sale el famoso Leatherface con. Inicialmente no sale con la sierra, pero comienza a matarlos de uno en uno a medida que van entrando el uno a buscar el otro, como siempre. Sí, porque con la sierra matan poquito. Sí, con la de hecho, hay una cosa y me gusta mucho de esta película, no sé si esto ya lo habíamos hablado antes, que pasa con esta película y otra que se llama Candyman, y es que las películas son más impresionantes de lo que, pues uno las recuerda más impresionantes de lo que en realidad son. Y eso es un síntoma, y me gusta mucho, de una buena película. Y es el hecho de que el realismo no está en el gore y en la sangre, sino en lo que uno haría. No, en lo que uno analizó. Por ejemplo, uno se acuerda que esa, con esa sierra botaba sangre y salían vísceras. Y uno va a ver, y en realidad no. En la película no hay tanto gore. Todos mueren. No, al final queda una sola mujer viva. No, queda ella y el hermano que está en silla de ruedas. Muy charro. Un discapacitado no va a morir. Sí, un discapacitado no muere en una película. Legalmente correcto. Excepto el de Freddy Krueger en la 4, el de la silla de ruedas. Nota ese. Bueno, ay, Dios. Pero, sí, yo soy un fanático de eso. Pero, ¿qué pasa? Yo me acuerdo. Por ejemplo, hay un detalle con eso. Con Candyman en particular es el hecho cómo mata a la gente. O sea, no muestran sangre, sino que lo muestran a él haciendo el esfuerzo. Está cortando, hace esfuerzo porque tropezó con hueso y corta duro, y de un momento a otro ya es más suave porque vuelve a cortar carne. No están mostrando eso, lo están mostrando a él, la cara de él mientras corta. Pero el sonido ayuda. Pero el sonido lo ayuda a uno, ayuda y uno después recuerda como si hubiera visto eso de frente. Eso es bien hecho, me gusta. Okay. Es lo mismo, hay dos paréntesis, hombre. Uno con las estatuas de terror y que mencionaba Mauro, y el otro con que el sonido es más importante que lo que uno ve. Me hiciste acordar el punto de las estatuas de terror con la película Hellraiser 2. En la película Hellraiser 2, uno de los que arrancan en la película es un dueño de clubes nocturnos de stripticiaderos que tiene una manía de coleccionar obras de arte bizarras. Entonces él, yo no sé de dónde, de una tienda misteriosa, se compra una escultura de tamaño humano, tamaño natural, que muestra muchas caras humanas retorciéndose y sufriendo. Él se lleva con el buen gusto tasty que tiene, se lo lleva para la habitación, para mostrárselo allá a todas las prostitutas que van allá a estar con él, porque son prostitutas, no me estoy refiriendo a las mujeres como prostitutas, sino que son realmente prostitutas. Sí, hágale. De la noche. Se lleva a una prostituta para allá, y la prostituta lo primero que hace es empezar a analizar la escultura terrorífica, y de ahí le sale Pinhead, que es el principal, exacto, saca sus ganchitos y le arranca la piel completa y la deja ahí paradita y sin piel, gritando, y llega él y bueno, y ahí empieza pues la película. Sí. En cuanto a que el audio es más importante que el video, eso está comprobadísimo en una película que no es que sea necesariamente de terror, que se llama Amor Caníbal, o en inglés, para que la busquen, es Trouble Every Day. Yo tengo un problema con una película. ¿Te diste Amor Caníbal, Hans? Mala. ¡Ay! ¡Qué pereza de película! Pero sí. Las escenas violentas que... Ah, no, sí, es muy gore, pero como película es muy aburrido. Es que Amor Caníbal no es una película de terror. Pues llega todo y pase y listo. Amor Caníbal es una película de romance. Es la historia de dos parejas, hombre-mujer, en la cual el hombre en una y la mujer en otra tienen una enfermedad en la película que se llama el canibalismo, lo cual lleva a ciertas escenas muy... entretenidas. Muy, y bueno, en las escenas de canibalismo no muestran nada directamente, sino que es el sonido de la persona, como si a vos te estuvieran mordiendo en ese momento pues un pedazo de la boca. Entonces es muy, muy real. Pero sí muestran hay ciertas escenas, o no sé si me la vi. No, claro, no, pues, sí, también lo muestran, sí. Esas de las películas que yo he visto que la gente se para en la sala de cine y se iba asustada. Pero hay un detalle, y es uno de los detalles que ha convertido a The Texas Chainsaw Massacre, que estábamos hablando ahora, en un clásico. Aparte pues de que el hecho pues de este Leatherface que utilizaba pues la piel de las víctimas, aparte pues de esas decoraciones en la casa, se la ponía y tenía una máscara hecha con piel. Pero es el hecho de que, de esto habíamos mencionado levemente alguna vez, que está inspirada por un personaje real. No es basada en una historia real, sino inspirada en un tipo, en un asesino, no era de Texas tampoco, era de otra parte, que se llamaba Ed Gein, creo. que fue el que inspiró a personajes como Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. Este tipo había, se comprobó de los asesinatos, se comprobó que asesinó a dos personas no más, pero robaba cadáveres del cementerio, les quitaba la piel y hacía eso, hacía sillas, hacía lámparas, hacía tenía casas. La casa llena de muebles construidos con esqueletos robados de cementerios. En internet hay varias páginas, sí, donde muestran las fotos reales de la casa de sí, y tenía por ejemplo un vestido hecho con piel de partes y de mujer para acabar de ajustar. Puro Buffalo Bill del Silencio. Más que las partes de mujer orman mejor. Es más apretadito ponerse un vestido hecho con piel de mujer que con piel de hombre. Si vos lo decís. Sí. Y recordando ahorita que dijiste lo del parapléjico que mataban en la cuarta de Freddy. Sí. Me acuerdo de otra muerte que hay ahí, que es la pelada que está levantando pesas en el gimnasio. Ah, que le ponen demasiado peso. Le pone mucho peso y le rompe los brazos. Y le rompe los brazos y se convierte en cucaracha. Sí. Hablando de discapacitados en las películas de terror, hay una película que se llama Terror Ciego. Y es la historia de un invidente que vive con toda la familia. Él sale a hacer una de sus vueltas, llega el asesino, los mata a todos, él vuelve a la casa y empieza a sentir que toda la familia está muerta. Y bueno, en fin, Terror Ciego. Esa es, no la he visto. Sí, no sí, esa es rarita para que la busquen, Terror Ciego. Bueno, la cuestión es, en los años 80 vimos, viene desde mucho antes pues la cuestión de las películas de slasher, el slasher flick o slasher cinema, que es como se conoce esto, viene desde antes. Se dice que mucho, que la primera pues reconocida puede ser Psycho de Alfred Hitchcock, el bueno. Aunque no es un asesino pues serial en todo el sentido pues como de estos, sino que es un tipo más bien un poquito enfermo. Pero el que no puede culpar de ir a espiar mujeres que se están duchando. Sí, sí, es un boyerista más bien. Pero la en realidad la goma, pues el, la parte el remake es bueno, ¿se lo han visto? No me he visto el remake. Uy, es bueno. Sí. Con Vince Vaughn. Entonces, pero en realidad fueron las películas de Viernes 13 y las películas de y Halloween la que revivió pues el slasher flick en los años 80 y trajo todo esto. El detalle, por ejemplo, con Halloween me parece pues entretenido e interesante es lo que vos decías ahora. Halloween, Mike Myers es una persona que está viva, a diferencia de Jason, a diferencia que se puede matar de un balazo. Sí, se podría matar de un balazo, aunque le dan con varias cosas, pero nunca le dan como que en el punto exacto o algo. Nunca así, le dan en la cabeza. Sí, es que ese es el detalle. Y ahí vamos a una parte. ¿Por qué nos identificamos con los malos? ¿Qué? ¿Ese señor dónde está? ¿Quién? Michael Myers, sí. Es un comediante de SNL que está en el. No, pero no es el mismo. Ah, bueno. Y ese es Mike. Michael Myers y Mike Myers. Bueno, la cuestión con esto, lo que analizamos, ¿por qué nos identificamos más con el malo de las películas que con los buenos y los adolescentes? Porque los adolescentes son unos estúpidos. Ah, es eso. Somos. ¿Por qué? Porque hacen todas las bobadas que decíamos sí. ahorita. Les da por tener sexo cuando hay alguien persiguiéndolos. Hacen todo lo que paran, no. Paran en la mitad del camino y ya. Sí. Es que usted está viendo la película porque quiere ver las partes de terror. Y si usted le hace barra a los adolescentes, entonces no va a ver las escenas malucas. Sino, digamos, una película de terror en la cual todo el mundo se salvara. Sí, no aguanta. Que no hubiera ni un muerto. Que señales aguanta. Pero en señales hay señales. Víctimas. Pero no son. Somos víctimas de la actuación de Mel Gibson. Bueno, en fin. Pero es que señales tampoco es tan terror, es más suspenso. Sí, pero entonces. Pero que lo que da miedo es Mel. Hay una cosa, y es que nos muestran en esas películas nos muestran precisamente eso. Los humanos, los que están siendo asesinados, son unos tontos, son unos idiotas. Nos caen mal porque son imbéciles, hablan, no hacen sino molestar a los otros. Es una persona que nos caería mal en la vida real. El tipo, el malo, es una personificación de lo que nosotros le quisiéramos hacer a ese tipo de personas. Caso contrario a lo que pasa en las películas de zombies, donde a uno lo encariñan con un personaje y ese y siempre termina muriendo. Pero termina muriendo. Sí. Siempre sobrevive, pues. Entonces, en las películas de zombies, uno no le va a los zombies. No es distinto, es curioso. Y es un detalle curioso que me gustó que me gusta de este tipo de películas. Como para. Pues es diferente el estilo de las películas de terror. Porque hay otra cosa. Los poco carismáticos, los malos que no son buenos malos, no nos gustan. Hay películas como, por ejemplo, tenemos Leprechaun. ¿Alguno de ustedes la vio? Horrible. Todas. Cinemax. Cinemax. Estaban todas. Claro, Cinemax. Sí. Leprechaun. O sea, uno no se identifica con él. A uno no le parece. Le parece feo, pero no amenazante. Pues yo no voy a decir eso porque. Por si se me aparece un duende malo y me va a pasar. No se te va a aparecer. De pronto. Descolanta. Porque uno no lo patea. Sí, o sea, muerde chiquito, la pierna. Pues, es bajito. Se le pega de la pierna. Entonces está sacudiendo el pie y el duende ahí pegado. Mientras muerde. cosa que ha pasado bastante en las de Leprechaun. Es bajito y feo, pero no es amenazante, no se ve con una motivación clara. Chucky. Sí, es como Chucky. Chucky también es fastidioso. Uy, no, Chucky ya debería haber, pero ya murió, pues ya no vuelve al cine. Yo no sé. Lo vuelven a... No sé, pues sacaron el hijo de Chucky. De sí, que sacan la esposa de Chucky. Sí, uy. En el hijo de Chucky, Chucky es la representa una de las escenas más representativas de The Shining. Que llega y rompe la puerta y mira por la puerta así con el ojito y se ríe. O sea, en ningún momento no se lo tome en serio porque ellos mismos se están burlando y no queda bien. Tenemos, por ejemplo, It, a pesar de que It traumatizó toda una generación de niños con los payasos. Pero uno no quiere ser un payaso, uno no quiere disfrazarse de payaso y asesinar gente. Ah, no. Esa es la película de los payasos. Del payaso extraterrestre, solo uno. Yo hablo de una que es... Es uno. Que a ver, yo hablo de una que los protagonistas entran como a una bodega y hay muchos cuerpos humanos colgados como larvas que es y con la cual los payasos se alimentan con un pitillo. No me y son varios payasos. Payasos del espacio. Del espacio. Hay unos payasos que son de un escritor famoso también. Pennywise. No. Pennywise es el nombre del payaso malo. Sí, ese también de una película de terror del mismo nombre, Pennywise. Bueno, esa no la conozco. Pero entonces, y tenemos, volviendo pues a los malos buenos, tenemos algunos que no son necesariamente asesinos en serie, pero que igual tienen su motivación y tienen, y que los admiramos. Alien y el Depredador. Yo no admiro a los dos. No, claro. El Depredador sí, porque Depredador es como un soldado, es un cazador y tiene honor. En cambio, Alien es un animal. Es un lado, como una cucaracha que se asó. Sí. Una cucaracha es, Alien es una cucaracha que se asó. Es como la cucaracha de Men in Black, con sentimientos. Cucaracha con sentimientos. No me maten a la familia. A mí nunca me ha gustado Alien, la verdad. Me vi una que es con Winona Ryder. Esa es la Ladrona Ryder. La cuarta, Alien Resurrection. Yo no sé, es que sale como una cucaracha blanca. Al final, como un feto ahí. Es que tenés que verla desde el principio para entender cómo es el estado de evolución. No aguanta. No, pero en especies muestran los pechos mucho de la protagonista. Sí, demasiado, sí. Porque es que esa es la historia. ¿Cómo llama la protagonista esa rubia? No, es Natasha Kinski. Sí, esa es. Claro. Y la vieja en sí es ahí también los pela. ¿En dónde? ¿En especies? Sí, en la 1. ¿En serio? Sí. ¿Pero cuál de las de CSI? La pelirrojita. Ya vemos cuáles son las películas que le gustan a León. ¿Cómo? Pero es que en especies esa era la idea, porque ella venía tratando de reproducirse. Ah, pero a mí me da rabia en especies que hay una escena en un jacuzzi que está ya como con un policía que se acaba de levantar y ella le dice, véngase para acá y se quita la camisa y lo mata. Y bueno, en fin. No, pero la vida de CSI pela las... Sí. Bueno. Que le da un beso y la lengua le traspasa. Ah, sí, Hans. Ah, no me gusta eso. Vulgor. Bueno, porque hay una cosa. Es que no, obviamente me conviene. Para los que les gustan las películas de terror y las películas oscuras, les vamos a poner esta semana. Ahora, después de postear el programa, les vamos a pegar un juego muy interesante que me encontré esta semana de M&M's. Es una publicidad, al fin y al cabo, pero es un cuadro. Y Mauro, estás desparchado. Mauro, ¿qué pasó? No, es entretenido. Es un juego en el cual hay un cuadro y están escondidas. En ese cuadro, 50 películas de terror. Como buscar a Waldo. Sí, es una imagen. Es una imagen, pero son simbólicas. Waldo, sino hay, son simbólicas. Está el Eminemcito así. Esa es la versión, pero hay una versión Mauro previa a esa que es para identificar 50 películas también, que no es con publicidad, sino que esa es la versión publicitaria. Sí, esa es la de M&M's. Pero es entretenida para que vayan y la miren porque están ahí. Hay 50 películas, no solo de terror, hay películas oscuras, hay algunas de humor negro, hay películas de terror, hay películas de suspenso y están escondidas ahí para que usted les dé clic y les ponga el nombre y él le dice si tiene o no tiene razón. Yo voy en 41, me faltan 9 y no he podido saber cuáles son. Ahora, hablando de juegos, ¿qué pasó con él? Publicitando los M&M's Dark Chocolate. ¿Y de qué color son? Qué rico. No, ¿oscuro? Con chocolate oscuro. Pero el chocolate es oscuro. No, pero el chocolate con más porcentaje de cacao que el chocolate. Hablando de juegos, Mauro, ¿qué pasó con el simulador japonés de violación? Estoy esperando. Heroi, está difícil. León, mi simulador japonés. Leoncio. L. No. Los vi, pues. Hans, ya pasó Jenna Jameson y entretenido Jenna 5 Jameson minutos. Tiene virus, ojo. ¿Qué? Sí. Hoy lo desinstalé y me apareció que había un virus. Pero sigan bajando porno. No, espérate, ¿qué virus lo vas a instalar hoy? No sé qué virus. Decía, debe ser un troyano o ahí alguna cosa así. De publicidad. Porque era en un punto exe, sí. Sigan bajando porno para que llenen de virus. ¿Cómo así? Yo que no quería editar hoy, pero bueno. No, hablando de estas películas, tenemos que la mayoría de las películas de terror y suspenso son películas de bajo presupuesto. Son películas que no consumieron mucho costo de producción, que se hicieron hasta con la ropa de Halloween, por ejemplo, se hizo con los vestidos de la misma gente que estaba actuando en la película. Ellos no tenían vestuario privado pues para la película, y que se han convertido en clásicos y han producido fortunas de por una inversión de un par de miles de dólares. Hay una nueva, en estos días estaba leyendo, se está evaluando todo este método de Hollywood de producir películas de costos de miles de montones y millones de dólares, y parece ser que van a cambiar. Los ejecutivos de Hollywood están muy preocupados y van a cambiar este tipo de cosas. No seguir contratando estrellitas, no seguir contratando producciones de 200 millones de dólares, porque no está dando. Están mirando una película que costó 200 millones, que recupera 50 millones en la primera semana y viene a recuperar toda su inversión a dos meses, contra una película que vale 2 millones y lo recupera en la primera semana. Bueno, están cogiendo ejemplo, un poquito la bruja de Blair. Ejemplo, Misión Imposible 3, que ya no va a ser con Tom Cruise sino con Brad Pitt. Cuatro. ¿Y por qué siguen sacando Misión Imposible? Porque la gente la sigue pidiendo. O sea, y con, digamos, Brad Pitt puede salvarla. Ya Tom Cruise está muy loco. Mauro, ¿qué pasó con la hija de Tom Cruise? No, la hija de Tom Cruise. Yasuri. Yasuri Cruz. No, entonces para que estemos pendientes de cómo van a seguir siendo las películas, a ver si por fin dejamos esta cosa de sacar películas y blockbusters que no sirven para nada y que se justifican nada más porque son muy caras y qué pereza. Hans, ¿qué película de terror recomendás para que la gente la vea, así no sea clásica, sino digamos más bien tirando modernilla? Hay una nueva, esperen que... Alta Tensión. ¿Esa cuál es? Esa es francesa. Haute Tension. No sé cómo se pronunciará en francés, bueno. Pues. Eso. Whatever. Porque yo vi una, he visto buenas críticas. Lo que es que me preocupa porque es una película que salió del año pasado, de 2005, y apenas en estos días le están trayendo la cartelera. ¿Y eso te preocupa? Que se llama El Descenso, The Descent. No sé cómo le están trayendo. Vos estás preocupado por La Dama del Pantano. Que es de una gente, que es de una gente que se pierde en una... La Dama del Agua. La Dama del Pantano era una novela, ¿cierto? Y mala. Bueno, esta vamos a La Dama del Agua. Esta es una película, El Descenso es una película de una gente que se pierde en una caverna. No es The Cave, que esa es muy mala, es otra. Y he visto y parece que está buena. Han dicho que es buena. Vamos a ver, estoy pendiente de eso. Del juego de computador. Dicen. No, es Decent del juego de computador. Y esa también, la de La Dama del Agua, está interesante. Está interesante. Y en algunos podcasts que yo escucho le han hecho muy buenas reseñas particulares, no de comerciales. O sea, no es de miedo. Sí, es de suspenso. No. Es de suspenso. O sea, como las de Shyamalan. No es de miedo, nada de eso es miedoso. Simplemente son buenas. Y Shyamalan tiene sus buenas películas. No todas me gustan, pero hay algunas muy buenas. Pero tiene como dos. Tiene como cuatro. No, ese tipo ha hecho mucha cosa. No, yo me metí en Yahoo a las películas y ha hecho seis. Sí, por eso. Y la gente no conoce ni un Sexto Sentido y La Villa. Eso. Pero la Villa no es buena. La Villa es la que al final era otra cosa diferente. No, La Villa es la que al final estamos en este tiempo. Eso, pero sí. Bueno, ya con esto, con esta discusión de películas clásicas y extrañas de terror, los dejamos hasta la próxima semana. Sí, no hablamos nada. Maldita sea. Sí, no hablamos nada, pero ya se nos acabó el tiempo. Uy, está pasando algo acá, Mauro. No, a mí me importa. Tenemos un poquito esto. Tenemos 50 minutos más la música. ¿Qué está pasando? Que no estamos hablando de nada. Pero acabamos de hablar un montón de cosas de terror. Pero sí. Pero usted habló que era fan de Freddy, pero ya, o lo que sea. No, ¿qué está pasando? Jason. Pues. Freddy. Si usted mira sus notas, como si, ¿qué pasó? No. Ay, yo quería decir algo, como principio. H va a hablar. H. La canción que sonó al principio de From Autumn to Ashes es de la banda sonora de Freddy contra Jason. Es muy buena película porque actúa la vieja de Destiny's Child, no Beyoncé, sino Kelly. Sí. Y muestra algo. No, yo vi la película, era para ver si muestra algo. No. En las películas modernas ya nadie muestra nada. Esa es mala cosa. Esa película dicen que es muy mala y todo, pero es hecha para los fans. Pues si uno si uno es fan de Jason, le va a gustar ver la película. Si uno es fan de Destiny's Child también. No, porque no canta ni nada, pero bueno. Y también si es fan de Freddy, también es muy bacana la escena del final. La pelea muy bacana y sufre uno por Jason. Pero la pelea sí es como bacana. Es estilo Jason Mortal gana. Kombat. Eso. Sí, gana, le quita la cabeza y se lo lleva. Como Alien versus. Sí, parece que fuera a perder Jason, pero Jason sale, gana. Sale una escena muy buena que sale Freddy del agua así como haciendo una espiral. Es buena. Es buena y que cae, pero sí. Jason le pega a su huesca. Buena pelea. Buena. Ya con esto los dejamos entonces hasta la próxima semana. Vamos a hacer para un podcast. enfrentar celebridades o personajes de películas. ¿Usted le hace barra al francotirador o al negociador? Difícil. Dependiendo de quién sea uno y quién sea el otro. No me van a dejar despedir. Profesional, sí. Pero me entiendes, como hacer peleas entre criaturas y eso. Bueno, vamos a enfrentarnos. Por ejemplo, una que nunca ha enfrentado, Alien versus Predator, no sé, eso es ya se enfrentaron en cine. Bueno, entonces los dejamos hasta la próxima semana. Recuerden ir a visitar nuestro blog para que vean links, para que consulten los links de este programa y otros detalles, cosas curiosas, videos, fotos y artículos raros que les pegamos durante toda la semana. Zombies contra marcianos. Lo pueden encontrar en www.noerestu.com y pueden escribirnos y mandarnos sus mensajes o sus videos si ven un video curioso que les gustaría ver en el link a noerestu.soyyo@yahoo.com. Y vayan y firmen el mapa de Frapper. Una vez más los invitamos para que vean, para que nos digan desde dónde nos están escuchando. Los dejamos entonces con la canción Enjoy the Silence, un cover de una canción muy conocida de Depeche Mode, hecho por el grupo It Dies Today. Es más malísimo. Emo, es emo 100%. Pero me gusta la canción. Sí, me la gusta, incluimos el cover. Es porque es banda sonora de Masters of Horrors, que es la serie malísimo. Que van a dar por Effects en octubre. Y me gusta Enjoy the Silence de Depeche Mode. Sí, eso. Es una canción buena. Ok, hasta la próxima semana. Chao.